Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 23 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado con los votos a favor de los grupos municipales socialistas y de Ciudadanos y los votos en contra de los grupos Popular y de Andalucía por Sí el presupuesto municipal para el año 2023. El equipo de gobierno ha presentado en esta sesión extraordinaria del mes de diciembre una propuesta de presupuestos municipales que ascienden a 12.327.477,01 euros. El documento de presupuestos ha sido defendido en el Pleno por el portavoz municipal socialista Manuel Ángel Chacón, quien ha manifestado que es un expediente adecuado a los tiempos, realista, responsable y, sobre todo, flexible, para así poder facilitar que quien gobierne a partir del mes de junio pueda adecuar su ejecución a sus criterios. Además, ha destacado la subida del 14,5% con respecto a años anteriores de la participación en ingresos del Estado. Es un documento adecuado a los tiempos, o es un, más que un documento, un expediente grueso, trabajado, que se viene abordando, como saben, los portavoces de los diferentes grupos desde hace bastante tiempo, que incorpora las obligaciones que nos imponen administraciones superiores, en el caso, por ejemplo, del Gobierno de España con la retribución en capítulo 1, pero que además de cumplir con esas obligaciones es un presupuesto realista. Es responsable y es flexible. Flexible en tanto en cuanto las partidas quedan definidas de forma que puedan adecuarse y ajustarse conforme a los resultados de lo que llegue a mediados de año, que como todos saben son unas elecciones municipales donde quien esté al frente del Ayuntamiento de Ubrique va a tener la posibilidad de tener la libertad y, como digo, la flexibilidad de poder adecuarlas a su bien entender para gobernar este Ayuntamiento. De igual forma, son en ese sentido pues responsables en ese aspecto, no comprometen el devenir del Ayuntamiento de Ubrique para que esté quien esté al frente del mismo pueda ejecutarlo como bien entienda. Yo quiero en esta fase preliminar también destacar que se han recibido propuestas y sugerencias por escrito de los grupos Popular y de Ciudadanos, con los que nos hemos podido sentar y debatir las propuestas para aclarar el extremo de la misma y ver si son incorporables al mismo documento en la medida de lo posible. Se han estimado y se ha estado buscando el acuerdo con los grupos que estoy intentando trasladarle. En base a eso, empezando por la parte de ingresos del capítulo, destacar el incremento del 14,5% del mismo, correspondiente a la participación de ingresos del Estado. Estamos hablando que pasamos de un incremento de 604.000 euros respecto a los del presupuesto anterior, lo que totaliza 4.164.000 euros. Quiero destacarlo porque supone un 14,5% de incremento. Como saben, es una parte fundamental de los ingresos. Por desgracia, no puedo decir lo mismo de los ingresos de la Patrica, cuyo incremento es un 0%. Respecto a la parte de gastos, por destacarles en el capítulo 1, como saben bien, se incorpora las obligaciones de los presupuestos generales del Estado, donde establece un 5% de incremento, de los cuales el 3,5% son para estos presupuestos de 2023 y el 1,5% corresponde a lo aprobado inicialmente para 2022. Con lo cual, estamos hablando de un capítulo 1 dotado de 7.141.720,43, un 57,93% del total de este presupuesto. En cuanto al capítulo 2, que como bien sabe corresponde a los gastos en bienes y servicios corrientes, destacar que suponen el 20,61% del presupuesto del Ayuntamiento, 2.540.929, de los cuales incorpora una partida de 40.000 euros, que en los puntos siguientes del Pleno entraremos a pormenorizar, correspondiente al compromiso de este Ayuntamiento para amortiguar el incremento de la tasa de agua. Se incorporan 6.000 euros para mantenimiento y conservación del complejo del vivero. Destacar también los incrementos en costes energéticos, tanto de energía de alumbrado público, dependencias municipales y las que corresponden a los edificios de educación. Hay una subida prevista de 147.500 euros en este aspecto. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva ha presentado una serie de 8 enmiendas, algunas de las cuales han sido atendidas en esta sesión plenaria por el equipo de gobierno. De esta forma, Ciudadanos ha solicitado que la partida contemplada dentro de los planes provinciales 2022 se dedique a ampliar la partida destinada a actuaciones en barrios, por lo que asciende a 198.000 euros y trasladar 13.365 euros a la partida para mejora de la accesibilidad. También se estudiará la propuesta de Ciudadanos de ampliación de los horarios de la ludoteca municipal para facilitar la conciliación. Hemos tenido comisión informativa, reuniones con el equipo de gobierno y, bueno, evidentemente a nosotros, a mi grupo municipal, nos gustaría que todas estuvieran en encaje presupuestario y se aceptaran todas, pero bueno, también somos conscientes de que este presupuesto debe ser flexible, porque el año que viene pues estamos en periodo electoral y no sabemos quién será el próximo equipo de gobierno a partir de junio, después de las elecciones de mayo, y por tanto también somos conscientes de esta situación. En cuanto a las estaciones en barrio, pues hay una, desde el ayuntamiento se nos ha indicado que la aportación a los planes provinciales de 92.000 euros pues no se va a incluir en los presupuestos, por tanto entiendo que va que estos 92.000 euros pues se va a dividir, se va a distribuir en actuaciones que nosotros veníamos solicitando, como es el aumento de las actuaciones en barrio, de forma que sea al menos el presupuesto que teníamos el año anterior, y también actuaciones en materia de accesibilidad. Con esta modificación presupuestaria que nos ha indicado el equipo de gobierno y que nosotros veníamos solicitando, pues entendemos que dos de los puntos principales de nuestras propuestas, como son las actuaciones en barrio, más allá de las actuaciones específicas que nosotros solicitábamos, como son actuaciones en el casco histórico, la barriada de Andalucía, la Calzada, Calle Sol y Cardereto, y que hemos tratado en reuniones de forma específica, y entendemos la complejidad de algunas actuaciones, pero que tenemos el compromiso que de cara a 2023, si no toda, la práctica totalidad de ellas, pues se van a ir acometiendo, y entiendo que con este aumento presupuestario pues se podrán llevar a cabo. Por tanto, las cuestiones de nuestros puntos, que lo teníamos en el punto tercero y cuarto, materia de accesibilidad y estaciones en barrio, pues también es una cuestión que por nuestra parte pues valoramos positivamente que se haya tomado esta decisión. Otra de las cuestiones que nosotros exponíamos es que el presupuesto para el sector de la piel de 25.000 euros nos parecía bastante baja. Creo que cualquiera compartir este criterio, que dedicar 25.000 euros al sector de la piel no es una inversión suficiente. Pero también tenemos un compromiso del equipo de gobierno, que si el sector de la piel hace una propuesta que sea interesante para el pueblo, pues se va a estudiar, se va a poder acometer y se podrá realizar las modificaciones presupuestarias. Y esto yo creo que es importante en este presupuesto. Bueno, en cualquier presupuesto es importante que tenga flexibilidad, porque las realidades van cambiando. Por desgracia, tenemos la experiencia de la pandemia, que el presupuesto de 2020, lo que se aprobó respecto a lo que después se ejecutó, pues no pudo ser. Por tanto, yo creo que es importante que tenga flexibilidad, más ahora que el año que viene tenemos elecciones, y es importante tener esta flexibilidad, y que si el sector de la piel estima oportuno hacer actuaciones y necesita recursos por parte del ayuntamiento, pues se valoren, y entiendo que se puedan estimar siempre que sea posible a nivel presupuestario. Algunas de las otras cuestiones que nosotros proponíamos, más que hacer una valoración económica, proponíamos que se avance en materia de conciliación y en materia de salud en nuestro municipio. en cuanto, por ejemplo, a ampliar los horarios de la ludoteca. También esta cuestión por parte del equipo de gobierno se nos ha indicado que si hay necesidades de que se amplíen, y pues se va a pedir a Diputación que se pueda aumentar este presupuesto para que si los ubriqueños y ubriqueñas, que por suerte cada vez tenemos más trabajo en nuestro pueblo, pues puedan aumentar los horarios y se pueda avanzar en la conciliación familiar y laboral, que tan importante es ahora. El portavoz de Andalucía por Sí ha expresado su voto en contra de la propuesta de presupuestos porque considera que es un presupuesto de un equipo de gobierno que en la recta final de esta legislatura aún tienen pendientes temas de importancia, por lo que no son presupuestos representativos de toda la corporación municipal. José Antonio Bautista ha criticado la cuantía destinada a la partida de gastos de personal, con incrementos derivados de la firma de la RPT y el aumento de las horas extras. Datos que limitan el resto de actuaciones. Es el presupuesto, como decía anteriormente, de este equipo de gobierno. Así lo ha trasladado en los órganos de participación ciudadana, en los que a los colectivos se les ha trasladado, entre otras cosas, y se les ha indicado, entre otras cosas, que por parte del equipo de gobierno se tenían una serie de prioridades al inicio de la legislatura que se han quedado pendientes, que se han quedado en stand-by y que ahora se tienen que completar. Y por lo tanto, volvemos a lo mismo, es el presupuesto de un equipo de gobierno y no es el presupuesto de esta corporación al completo, precisamente por eso. Creo que por parte de mi grupo, durante toda la pandemia, hemos aportado muchísimas cosas, hemos estado muy pendientes de las necesidades de este ayuntamiento, hemos estado continuamente trasladando la opinión nuestra y la opinión de lo que nosotros pensábamos que deberían haber sido las prioridades y que, bueno, en la defensa de todas esas propuestas que nosotros hacíamos, pues la verdad es que hemos sido bastante exigentes, en ocasiones hemos sido bastante duros, en muchísimas ocasiones también hemos transigido y hemos cedido en determinadas cuestiones, y probablemente si hubiéramos seguido con esa tónica de escucha y de ponernos de acuerdo, pues probablemente este presupuesto hubiera sido bastante más diferente del que se presenta ahora, o incluso, si nos ponemos en la peor de las situaciones, podríamos incluso haber escuchado y haber apoyado este presupuesto a pesar de que no se incluyeran las modificaciones. Pero vuelvo a insistir, ni siquiera se nos ha escuchado en absolutamente nada, porque a diferencia del resto de los grupos políticos, han recibido llamadas y por parte de mi grupo no se ha recibido absolutamente ninguna llamada por parte de este equipo de gobierno. Una de las cuestiones que nos echan para atrás, entre otras, es el tema de los gastos de personal. Nosotros somos conscientes de que el ayuntamiento tiene muchísimas necesidades de personal, somos conscientes de que el presupuesto del ayuntamiento hay unos gastos fijos, que son precisamente eso, pero también somos conscientes de que este presupuesto que se trae hoy a la aprobación, pues también está muy limitado por las consecuencias de las diferentes actuaciones que se han venido haciendo por parte del equipo de gobierno. Hemos conseguido una RPT, es un logro, es una cosa importante que se hace por parte de este equipo de gobierno. Pero también es cierto que en esa RPT y en esa valoración, pues se llega a unos niveles que probablemente otros equipos de gobierno no hubieran firmado. Entre otras cosas, pues porque supone un incremento en los gastos de personal, que no solamente es el 5% que se achaca a las directrices del gobierno, sino que además también estamos hablando de los incrementos como consecuencia de la firma de esa relación de puestos de trabajo y de esa valoración de puestos de trabajo, que también hace que las partidas del personal se estén incrementando y que sigan subiendo en este presupuesto y en los presupuestos anteriores. Pero no solamente eso, también en declaraciones que hicimos anteriormente hemos hablado de las horas extras que se están pagando por parte del ayuntamiento y que, bueno, pues también hacen que se incrementen ese gasto y esas partidas. No vamos a entrar en todas y cada una de las propuestas y de las modificaciones que se harían, pero sí que con este breve esbozo de lo que nosotros consideramos que nos echa bastante para atrás a la hora de la aprobación de este presupuesto, y sobre todo por las formas en las que el equipo de gobierno ha actuado con respecto a este grupo en concreto, pues por todo ello, finalmente, después de haberlo discutido y de haberlo hablado y de haberlo madurado con el resto de los miembros de mi grupo, pues hemos decidido que el voto de Andalucía por Sí a este presupuesto para el año 2023 va a ser simple y llanamente el voto negativo. Por último, el Grupo Municipal Popular también ha votado en contra de la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno. Manuel Toro ha presentado al Pleno las enmiendas planteadas por escrito a este documento. El portavoz del Grupo Municipal Popular ha criticado que el equipo de gobierno no atienda demandas de la ciudadanía en temas como la falta de aparcamientos, la falta de apoyo al comercio local, ausencia de vivienda pública, carencias en la estación de autobuses o la falta de suelo industrial que limita el desarrollo del municipio. Por todo ello, Manuel Toro ha lamentado la falta de valentía en la propuesta del Grupo Socialista. Pero con relación a estos presupuestos, y como digo, no es importante, y agradecemos que la alcaldesa nos haya llamado para estos presupuestos, porque lógicamente hay que consensuar el voto a favor o el voto en contra, pero que sí hacemos un análisis no solamente ya de los presupuestos del año 2023, hacemos un análisis. Sabemos perfectamente todo dónde nos encontramos a unas elecciones ya locales, y desde el Grupo Municipal Popular, en este caso, ya no es una cuestión de unos presupuestos realistas, los presupuestos son lo que son, unos presupuestos que al final se inician ahora y se finalizan con una finalización de presupuestos. Pero hacemos un análisis de estos 8 años, ¿no? Los ciudadanos de Ubrique siguen comentándonos mucho de los inconvenientes del día a día, ¿no? Y por supuesto la queja de muchos problemas que no se han resolvido, ¿no? En estas dos legislaturas. La circulación, los aparcamientos, la falta de vivienda para jóvenes y no jóvenes, una apuesta decidida más por el comercio de Ubrique, porque son muchos los comercios que durante esta pandemia y en esta fecha pues han cerrado. Una estación de autobuses en condiciones, hay muchas quejas que sin duda el ayuntamiento pues tenía que haber buscado soluciones a este tema. El tema de restauración, el tema de buscar también, hemos echado de menos, ¿no? Hay fechas siempre en diciembre que, bueno, los diferentes comercios de Ubrique pues tenían afluencia, se ha hecho un trabajo positivo en turismo, pero entendemos que había que buscar, hay que buscar todavía ese turismo de calidad, ese turismo que venía a gastar mucho más dinero a los diferentes comercios de Ubrique. También, sin duda, pues hay problema, ¿no? En el tema, sabemos perfectamente, ¿no? Y una cosa que el Grupo Municipal Popular, en presupuestos anteriores que hemos votado favorablemente, hemos votado siempre en aquellas cuestiones importantes como ha sido el plan de ordenación urbana, un tema para el desarrollo importante de Ubrique, en presupuesto y en otras cuestiones importantes que sin duda iban dirigidas a la mejora de nuestros vecinos de Ubrique. Pero también tenemos esa falta de suelo industrial, no solamente viviendo, esa falta de suelo industrial, y que es importante, ¿no? El nivel también, hay un nivel positivo en cuanto a desempleo Ubrique, la verdad es que son datos positivos, y como digo, esa falta de suelo industrial, la falta de suelo residencial. Para nosotros también, desde el Grupo Municipal, nos hubiese gustado, entendiendo, ¿no?, que en esto todos los grupos municipales hemos apostado, unos mejor, otros peor, por encontrarnos un ayuntamiento con una solvencia económica a cero, que la verdad no pueden decirlo muchos ayuntamientos de la provincia. Y en este caso, pues nos hubiese gustado que el equipo de gobierno actual pues, hubiese hecho una propuesta de todavía unos presupuestos, en este caso, voy a decir valiente, para mayores inversiones. Y bueno, esa es la propuesta que el grupo municipal plantea, ¿no? Hay muchas cuestiones por hacer. Yo no voy a entrar en el debate, bueno, las cuestiones de gasto personal. Entiendo que se han dirimido una serie de condiciones, se ha subido un porcentaje importante de casi el 60%, pero digo, el grupo municipal nos hubiese gustado más unos presupuestos más valientes en muchas de las mejores infraestructuras del pueblo de Ubrique. La actualidad plenaria ha ocupado todo el tiempo destinado a esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.